si nos queréis llamar y contarnos lo que os dé la gana, preguntarnos los de los invitados que vamos a tener hoy. Que alguno hay. Hablar desvelado. No. Pero ahora lo van a desvelar ellos, fíjate. Nos podéis llamar al 915303221 o bien al WhatsApp que aparece en el circulito verde abajo de la página o 608-600551. Si alguno ya lo tiene grabado en el móvil, seguro, para que no se lo olvide. Yo el primero. Yo también. Es que así podemos poner WhatsApp aquí y esas cosas y luego, y si son de audio, pues los escuchamos también. ¿Por qué no? Bueno, pues tenemos aquí a un grupo que dicen algo de un clan aquí en este tema que está sonando de fondo, pero que sean ellos los mismos los que se presenten y que digan quiénes son. Y así, pues vamos abriendo un poquito mecha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues cuenta, a ver, ¿cómo os llamáis el grupo y quién eres tú? Bueno, yo soy Gonzalo, encantado. Soy el guitarrista de Higgs. Higgs. Yo soy Fran, soy el cantante y el bajista también de Higgs. Y Gonzalo también es cantante, ¿eh? Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando. O sea que... Cuando me quedo sin voz, se pone él. Os vais turnando, ¿no? Sí. Es bueno. Y como bueno. El rojo que tenían dos cantantes. Sí, ahí está. Claro, hay que ir modernizándose. Y bueno, el que no ha podido venir es Francisco, o Paco. Francisco, Paco, sí, no ha podido venir al final y ha surgido una cosa última hora. Y bueno. Uh-huh. Nada. Luego le echaremos la bronca por no venir. No, un tironcito de orejas, ¿no? Sí. Bueno, un tironcito de orejas, pero no como el que le hemos dado a Mamen, que hay que decirlo también, que hoy es su cumple. Felicidades, Mamen. Sí, ¿qué te pensabas que no te lo iba a decir, ya se lo ha olvidado, No se me ha olvidado. Bueno, pues eso, que muchas felicidades y que sigamos celebrándolo. Pues claro que sí, todos los años. Efectivamente. Y cuantos más, mejor. Pues sí. Eso es lo importante. Bueno, pues ya una vez hecho este preámbulo y demás, decir que vosotros lleváis muy poquito juntos, aunque no sois novatos. La verdad es que nos juntamos, nada, si llega el año, muy muy poquito. Sí. Lo de novatos, vamos, las canas lo demuestran, muchos años, sí, lo que pasa que nos apetecía, nos conocemos de toda la vida siendo músicos y tal... Y sí, hemos tenido varios proyectos a lo largo de los años y bueno, la verdad es que habíamos abandonado un poquito. Ajá. pero hace como año y medio así, pues nos pusimos en contacto y empezamos esta nueva aventura. Bueno, soy grupo de pandemia. Sí, sí, sin duda. Yo sé que uno habéis estado en la Black Bad Band. Frank, ¿no? Y tú en ACDC. Y en ACDC. Yo él también. También estuviste. Sí, yo. Es que además me suena tu cara de haberte visto en el Bistro de San Juan, ¿puede ser? Me sonaba. Estuvieron hace poco aquí en la sala tocando ellos. La verdad es que es todo un espectáculo. Hay que decirlo. Y bueno, pues eso, que. Aquí estamos para hablar de vosotros, de vuestro grupo de ahora, de Higgs. ¿Que de dónde viene ese Higgs? Porque es un poquito estrambótico el nombre y rebujado, ¿eh? La habéis rebujado. La verdad es que somos un poco frikis de tema de así de las ciencias, de la física y tal. Bueno. El mérito me lo llevo yo, aunque luego él me ayuda. Yo cuando entré en la banda, ya el nombre ya estaba puesto. Esa es la verdad. Lo que sucede es que, bueno, yo tengo formación física, o sea, yo soy físico de formación y bueno, sé un poco de qué va el tema. Y cuando me planteó el tema del nombre, la verdad es que me pareció y me gustó, porque aparte, pues para mi gusto, es como un homenaje a la ciencia, a los científicos, a los físicos que admiro. Y luego aparte, pues el planteamiento es que, bueno, la partícula, el bosón de Higgs, la partícula de Dios que la llaman, es un poco la justificación de por qué las otras partículas tienen masa, y por eso se le llamó partícula de Dios. Entonces nosotros planteamos la metáfora de que Higgs fuera un poco el embrión de un rock primigenio. Uh-huh. Que justificara, o sea, que Higgs fuera el embrión de un rock básico, nativo y sin filtro. Uh-huh. Nos pareció bonita esa metáfora. Una buena metáfora de decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante con este principio, esta partícula. Eso es. Muy particular, además, ¿no? Y bueno, y con pandemia, empezando el grupo prácticamente del principio de la pandemia, como quien dice, y ya tenéis disco. Bueno, un EP. Lo del disco es que fue un poco... Realmente tampoco pensábamos grabar el disco, porque llevábamos como 3 meses juntos. Teníamos bolos cerrados y tal, y llegó la pandemia. Y entonces, claro, aquí el amigo Gonzalo en Guadalajara, nosotros en Madrid, y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Sin poder tocar, entonces nada, se nos ocurrió la ágil idea de, bueno, de decir, bueno, pues nada, nos grabamos un disco, aprovechamos los temas que habíamos sacado la banda y nos tiramos para adelante. Y lo demás ha sido, pues nada, buscar un poco la promotora que nos echase un cable en esto, que andamos un poco verdes, y todo lo demás. La verdad es que, o sea, nosotros la pandemia fue la excusa, digamos, la excusa para decir, no, pero no es que no nos podemos quedar parados ahora que las cosas van bien, porque teníamos bolos y las cosas apuntaban bien y no era plan de pararse. Pero bueno, pues venga, a grabar. Bueno, al disco lo habéis llamado Involución. ¿Habéis involucionado? ¿Habéis evolucionado? ¿O cuál es la razón? Bueno, básica? Realmente uno de los temas, la letra habla un poco de los pensamientos un poco que tenemos, ¿no? De cómo está la vida, cómo está la sociedad, cómo estamos todos, ¿sabes? A veces nos da una sensación, pues eso, de que vamos para marcha atrás en vez de un poco para adelante, ¿sabes? Sí. Y bueno, la letra trata prácticamente de eso, ¿sabes? Es un planteamiento de que, bueno, la sociedad está en un momento en el que evolucionamos de una manera, pero en el aspecto social y personal parece que vamos un poco para atrás. Entonces la canción Involución, que da nombre, da título al EP, aparte que es una declaración de intenciones de Higgs, es un poco el planteamiento de Higgs, de un poco en las letras, no vamos a decir denunciar, pero sí ser un poco claros. Un poco combativos. Un poco claros en lo que vemos. Y aparte que es para mi gusto la canción es una buena canción como para tenerla de título del disco. De disco, sí. Sí. Lo teníamos claro, de hecho, en el momento que grabamos todos los temas y tal, escuchamos y creemos que es una de las canciones que quizás es como... Sí, más nos representa, ¿no? Exacto, como banda, sí. Un poco más representa lo que es el concepto de hacia dónde vamos. Vale, yo voy a contar una historia sobre el disco. Mi manera de verlo y mi manera de... Interpretarlo, ¿no? Y esto pues dice algo así. Este es el preludio de la mayor involución. Ya no queda casi nada de ese rock and roll por dentro. El clan había nacido para ser salvaje, pero se ha escondido en ese agujero de gusano. Por Dios, lo tenemos que poner. Has tardado, tío. Tenías que estar ahí cuando estábamos haciendo toda la portada del disco. Habérmelo dicho. Bueno, ya para el siguiente. Ya lo sabéis, para el próximo. Hombre, ya estamos preparándolo, así que no te preocupes, que ya te llamamos. Bueno, pues, mía, vais muy rápido, ¿no? No sé. Sí. Estoy ya preparando el siguiente disco, entonces. Sí, bueno, sí, pero vamos despacio. Habrá que darle caña a este. Exacto. Sí, el viernes. Hombre, el viernes en la Six. En la Six. Hay, ¿no?, un mono de tocar. Muy grande, ¿no? Wow. Uh-huh. Sí, la Six Rock. Sí. Es que al final, pues lo que te mueve es esto, los directos, ¿sabes? El disco está muy bien y tal. Y mola, ¿no? Pero, joder, cuando ves a la gente disfrutar, ¿sabes? Pues es que es lo más bonito del mundo, vamos. Sí, las cosas más. Sí. Y tocar a todo volumen, a mí personalmente. Eso. Poder subir el volumen a tope. ¿No? Sí, eso, porque tenéis un sonido, bueno, clásico. Sí, sí. Se nota de dónde venís, lo que habéis escuchado, un rock puro, clásico de toda la vida. Sí, realmente no. Es que siempre que parece que siempre que montas una banda, como que tienes que coger un estilo u otro y tal. Entonces, estamos en una edad en la que ya, mira, lo que sale, sale, y es que sale al final con nuestra edad, pues sale rock clásico, Black Sabbath, sí, lógica. ACDC, bueno, y más tendencias, ¿no? Pero lógicamente hay influencias, pero claro, pues es que ya llevamos muchísimos años en esto, entonces influencias vienen de todos los lados, pero de todos los lados, desde lo más extremo a lo, pues al hard rock de toda la vida. Siempre el núcleo central es rock. Más heavy, menos heavy, más urbano, menos urbano, pero el núcleo es rock. Pero la voz tira un poquito a metal. Bueno, es que no lo puedo remediar. Yo he escuchado algunos temas y la música es, digamos, tira clásico, pero la voz es metal. Es que no sabe cantar de esa manera este hombre. Es que no tengo otra voz. No, sí, realmente yo quizás soy el más extremo de los tres. Entonces, mira, según venía para acá, estaba, vamos, antes de salir de casa estaba viendo un video de Slayer. O sea, que es que con eso ya te digo todo. No quiero decir que sea ni bueno ni malo, que es lo que es. Al escucharlo, pues se nota eso, que la voz es como ahí muy cañera, muy dura, sí. Muy transmeta. Sí, es que realmente estamos todavía no evolucionando, ¿no? Sino evolucionando, encontrando un poquito nuestro sonido, porque esto ha sido, pues eso, grabar un poco lo que teníamos un poco. Sí, pero sí es cierto que es un poco nuestra personalidad. O sea, Frank canta así y no vamos a intentar modificar su registro por ceñirnos a un estilo u otro. No, sí, me parece bien, es lo que hay. Hacéis lo que os gusta, lo que os apetece y hay gusto para todo. Al que le guste que os siga, el que no, que siga para adelante. Y oye, lo más bonito es hacer lo importante es que alguien por lo menos os escuche una vez, ¿no? No, y vivirlo, disfrutarlo. Si tú haces una cosa que no te gusta, no lo das todo. Sin embargo, cuando lo das todo es cuando haces lo que te gusta. Justamente fue esa la idea de la banda, o sea, hacer realmente lo, porque bueno, Paco le encanta Kiss en batería, a Gonzalo Judas Priest, a mí pues todo lo vasto, y sí, pues, que, y entonces lo que no queríamos era limitarnos, simplemente dejarnos llevar por la creatividad, que yo creo que es lo más bonito que hay, ¿sabes? Y dejarse de, bueno, pues eso, de encasillarse en cualquier cosa, ya está. En el disco tenemos tanto rock and roll como canciones vastas, ¿sabes? Y yo creo que así vamos a continuar porque nos lo pasamos bien dentro de lo que es, ¿sabes? No vamos a poner a hacer las canciones de Alejandro Sanz porque no tengo la voz, no. Una baladita. quizá. Pero me refiero. Hasta Megadeth hacía baladas, o sea que. No, alguna. Una Turlemón ahí. No nos gustaría. ¿Y por qué se os ocurrió hacer la versión adaptación del Rock and Roll Damnation? Joder. Que me la habéis puesto como Rock and Roll por dentro. Sí, sí. Bueno, esto es que cuando nosotros, antes de que llegase Gonzalo, montamos la banda yo y lo que es el batería y el guitarra de AC/DC. Ajá. Que fuimos lo que comenzamos toda esta andadura. Entonces, claro, dijimos, bueno, vamos a avanzar rapidito. Y una de las cosas es pues enganchar uno de los temas que es el Rock and Roll Damnation. Pero bueno, cambiarle. Como yo y el inglés no nos llevamos muy bien. Ajá. Pues dije, bueno, me preparo una letra en castellano así cachonda de, ¿sabes? Y ha sido un poco eso. Amador se fue, el batería y el guitarra se fueron, vino Gonzalo, vino Paco, y nos moló cómo había quedado la versión y al final, pues nada, decidimos grabarla. Al final la llevamos un poco a nuestro terreno, es un poco más vasta. Sí. ¿En cuanto a letra? No, la letra no es así muy... Quizá la música es más... La letra habla del rock and roll, de lo que sentimos al final, un poco por dentro. Uh-huh. Es lo que nos pasa a todos. Si os parece, la ponemos y así que... Y que nos dejen su opinión nuestros oyentes. Eso, que nos vayan escribiendo alguna cosita, que están escribiendo poco y no puede ser, esto no puede ser. Vamos, Laura, que has dicho que nos ibas a escribir. Pues a ver si nos cuenta algo o se hace una pregunta o algo de eso. Bueno, dejamos que suene este rock and roll por dentro y a ver qué opine también la gente. ¿No tenéis la colaboración de Fortu por ahí? Es que no se nos ocurrió proponérselo, seguramente se hubiera apuntado. ¿No? Seguro. No, diría que yo que no. No, pero vamos, hasta el tonillo de la voz incluso, sí, sí, ¿no? Un poquito, sí, sí, que es verdad. Y surgió de alguna manera el hacerlo así, con este estilo, simplemente porque sí. Sí, salió así, natural. Realmente todo lo que componemos sale natural, no nos complicamos mucho la vida, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí, salió así, la letra, todo cuadró, no sé qué, ala, pues para adelante. Para adelante. A grabarla, sí, en el disco. Y no hay más, ¿no? Ya está. Uh-huh. Y del resto de temas hablamos un poquitín. Y bueno, pues contarme, de Involución ya hemos hablado. Uh-huh. Hemos hablado de este rock and roll por dentro. Uh-huh. ¿Y en qué agujero nos queréis meter? ¿Con un gusano? Porque eso ya tiene ahí connotaciones, otra, ¿no? Otra connotación, otro guiño a la física. Pero bueno, esta vez es un poco una historia personal nuestra de nuestra relación con la música, en este caso con el rock. Y es que pues la vida da muchas vueltas, hay idas y venidas, y tanto Frank como yo y Paco también, pues la música pues la hemos dejado. Ha habido momentos donde la hemos dejado. Yo me he ido a vivir fuera y la abandoné durante unos cuantos años, y al final la música siempre vuelve, por mucho que la quieras siempre. Entonces es ese agujero de gusano en el que estás que tarde o temprano siempre vuelves al mismo sitio. Y un poco Higgs es también eso, es la vuelta a los orígenes también. O sea que ahí estamos dando vueltas a la música, y es que es como la radio, cuando se te mete el gusano adentro, no es que estés en un agujero de gusano, es que te hace el agujero el gusano. El gusano ya te... ¿No? Y ya no hay manera de arreglarlo, ¿no? Es a más, ¿no? Y no queremos menos. Claro, es que esto tira mucho, lo tira. Yo creo que el que lo siente por dentro, tanto pues como vosotros, como... Es que es verdad que es duro, no es fácil, ¿eh? Pero si es que, bueno... Es muy reconfortante, la verdad es que es muy reconfortante. Es difícil el mundo de la música, es difícil sacar un disco, es difícil el crear la magia entre los componentes de un grupo, pero luego cuando llegas a un concierto y tocas delante del público y la gente te aplaude y se canta tus canciones, yo creo que se te olvida todo. Sí, eso es de las mejores sensaciones que hay en este mundo. Aunque solo sean tres colegas que disfrutan, pues tú, o sea, yo creo que tiene, eso es bonito, es lo que yo creo que compensa, sí, al fin y al cabo. Sí, sí, además es lo que, en mi caso, es lo que he deseado toda mi vida. Entonces cuando sucede yo estoy súper contento, vamos, es vamos, como un sueño. La sonrisa y sí, la claro, felicidad, vamos, el viernes ya en la prueba de sonido estamos, vamos, como chavales. Con 15 años de nuevo. Ya ve. Y con más ganas que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas ganas para este concierto. Sí, sí, sí. Y... la verdad es que, bueno, en cualquier concierto, si es que nos chifla, ¿sabes? Es una cosa que además nos llevamos de maravilla, somos tres colegas, ¿sabes? Entonces te vas, te tomas una cervecita, haces tu prueba de sonido, te quedas por allí, viene la gente a ver, es que es una fiesta. Sí, claro. Sí, sí. Es que en eso consiste, cuando vas, haces una celebración, sea la que sea y de la manera que sea, es que sea una fiesta y que disfrutar tú y los que tienes a tu alrededor, ¿no? Pueden estar a tu alrededor, enfrente, arriba, abajo, ¿no? Pero esa es la parte más fundamental de todo. Y la parte más fundamental de todo eso es que al final sea un clan, esa canción que hemos tocado al principio y de la que no nos habéis contado nada. ¿Qué os pensabais que os ibais a librar, no? Nada, es que tenemos algunos amigos que no suelen venir a nuestros conciertos, no sé por qué. Sí, sí, es una canción dedicada a ellos, sí. Ajá. Esos amigos que pero no, son amigos. Que no vienen. Son amigos tuyos también. Son amigos de muchos. ¿Y quiénes son esos? Uy, a ver. Es que no se puede decir, ¿eh? Entramos en terrenos pantanosos ahí. Aquí estamos en Salsa Rosa y se cuenta. Aquí vale todo, aquí vale todo. Los marujeos. Por eso se llama Salsa Rosa. Amigo. Ya decía yo, digo. Qué no, nombre bueno. Más raro, ¿verdad? No, está bastante, eso es bastante obvio el tema. Es un poco una manera de... ¿Cómo esa palabra? Bueno, de hablar de lo que pensamos de cierta, de ¿sabes? De cierta parte de la sociedad. O sea, de cierta parte política de... Sí, ¿para qué vamos andando con chiquitas? Rodeos, los justos. O sea, los políticos están ahí y se les hacen canciones y encima se quejan los chicos. O sea, al estar dedicando una canción a los políticos, dedícamela a mí, que yo sí te la agradezco. Ellos no. Mierda, a ver, ni... Ya te digo, o sea, vamos a ver, a todos nos ha gustado siempre eso de me han dedicado un poema, una canción, un libro, no sé qué. Esto es ni eso. Qué desagradecidos. Me dedicaron una canción en un concierto y estaba fumando. ¿A quién se le ocurre? Fijado antes. ¿A quién se le ocurre salir a fumar cuando te van a dedicar una canción? Yo no lo sabía, que me hubiese nadie. ¿Sabes que los músicos no avisan? Joder. Eso es como... me lo perdí. Con los músicos pasa como con Salsa Roxa. No sabes lo que te puedes encontrar. Lo más insospechado puede ocurrir. Cuando vayáis a dedicar una canción, avisar antes, o por lo menos mira. Ponemos así una pancarta. Exacto. Bueno, hay que decir que además... Los señores políticos tienen el honor de tener una canción de casi 5 minutos. Sí, quizás creo que es la más larga. Es la más larga. Según los datos que yo tengo, es la más larga de todas. 4 minutos 52. Sí, claro, hombre. Es que se lo merecen los chicos, qué menos. Qué menos. Es lo que se merecen. Hay que darles lo que se merecen. Ni más ni menos. Porque así hay algo que pasa y luego hay cosas que no quedan. Como esa otra canción que os falta también. Hombre, vamos a hablar de todas, no vamos a dejar ninguna fuera. Ninguna. Bueno, pues nos queda pues también pues un poco la de la denuncia de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta y es un tema bastante manido que está en todos los lados, pero nosotros también queríamos un poco apuntar. Pero de realidad. Claro. También queríamos un poco apuntar que bueno, que estamos haciendo las cosas, estamos involucionando también y estamos haciendo evolucionar nuestro planeta en una dirección que no es la correcta. Que no corresponde. Exacto. Y que nos tenemos que poner las pilas para mejorar. Bueno, que sean pilas de las que podamos reciclar. Ya ¿Ya puestos? ¿Eh? O recargables, que duren más y esas cosas. Lo digo básicamente para no herir más al planeta todavía, sí, ¿no? Sí, qué pobre. Y que no tienen las pilas. No te preocupes que el clan nos dirá qué tenemos que hacer. Sí, seguro. Y nos podemos fiar. Una movida esta para que lleve las pilas, vete tú a saber dónde, que... Porque yo en mi casa tengo una bolsa de pilas así. Sí, yo también. Que es que la vas echando y dices, algún día tendré que llevar esto, pero ¿a dónde? Al punto limpio. Pues también es verdad. Sí. Al punto limpio, ¿qué pasa? Están. Yo en mi curro hay una torreta así, como de 1 metro de alta, una cosa así, es gracioso el tema del nombre, porque es el recopilador y tienen ecopila. Lo tienen en verde. Estos se inventan palabras como yo, algunos, oye. Es que son de lo que no hay. Sí, pues por eso. Copiotes, que son. Algunos por ahí. Son muy copiones. Bueno, y la otra que me falta es el Born to be Wild. Es una versión a modo libre o a modo... parecido. Un poco modificada a nuestro estilo, un poquito, básicamente un poquito más con las guitarras actualizadas, a un poquito un sonido más duro. No es la guitarra de hace 40 años, es una guitarra más potente. La tonalidad también se ha cambiado un poquito para hacerla un poco más... Hacerla vuestra. Sí, exacto. Y bueno, lo que pasa es que el mensaje también es un poco... O sea, nos identificamos con esa canción. Sí. Yo creo que mucho... Bueno, a todos los que nos gusta el rock nos identificamos mucho en mucha medida con esa uh-huh. con ese espíritu libre que define esa canción. Un espíritu libre, nos gusta el rock and roll, nos gusta vivir rápido, nos gusta ser jóvenes para siempre y es un... La traducción es nacido para ser salvaje. Sí, sí. O sea, y más salvaje que el rock no hay nada. Además. Y más divertido. Sin duda. Y bueno, todo hay que decirlo. Me gusta decir que aquí el amigo Gonzalo se estrena como cantante, ¿eh? Ah, sí. Que esta es suya, sí. Sí, sí. Bueno, ya es. Es que yo te voy dejando ahí un poquito. A ver, esta a ver sí si está, me quito el marrón. Esta sí está en inglés. Pero no hay manera. Esta sí está, esta está en inglés y como tú con la física has tenido que aprender inglés, pues te ha tocado. Es que, hombre, por suerte, por desgracia, yo he tenido que he vivido fuera. Uh-huh. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra. Entonces, ¿qué te echaron? Pues, ¿Los del clan te echaron? ¿No? Los del clan. Claro, sí, claro, ¿quién va a ser? Para la pinta. No, pero eso es porque se metió a rockero. Eso seguro. Claro. O sea, no lo dudes. Entonces, pues bueno, pues es su asignatura pendiente, pero a mí no se me da mal. Entonces, pues si hay canciones en inglés, pues las canto. Las cantas tú. Y bueno, para el viernes, aparte de estos temas que me imagino que estarán incluidos todos, incluso ese preludio que será la intro del concierto, sí, me lo imagino. Sí. ¿Tendréis más temas preparados? Porque con esto tenéis para un ratillo. Un poquito, no, sí, hay más cositas. Hay bastantes sorpresas, hay algunas versiones que yo creo que van a gustar mucho, de bandas así muy míticas. Hay temas que compondrá el próximo, disco, hay temas nuevos. Un poco más bastas también. Esto, no sé por qué los rockeros al final nos vamos embastando. Pues porque no nos dejan un... No, ¿sabes lo que pasa? Que no nos pasan una buena escofina. Y ya está. Entonces nos quedamos ahí, a lo bruto. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, la verdad es que hay... Pues, bueno, bastante. Hora y media, hora, un poquito más incluso de concierto. Uh-huh. ¿Y a qué hora empieza? Porque eso no lo hemos dicho. Pues me pillas. Ay, os he pillado. A partir de las 9:30, os he pillado. Una cosa así, empezamos a tocar, tampoco muy tarde. Uh-huh. 9:30, que para las 11 por ahí, sí. 11, sí, 11 y media. Hemos dejado a la gente irse ya. Ajá. Sí. Pero no puede salir. Hombre, de momento todavía nos dejan y podemos pasar horas y horas en la calle. Ya, incluso en Murcia. Por cierto, Conchi. Hola, que no la hemos saludado. Hola, Conchi. Buenas tardes. Que... ¿Ya han abierto en Murcia todos los garitos? El domingo hay un concierto en Murcia. Es que han abierto los garitos, por eso hay conciertos en Murcia. Luego nos cuentan los conciertos. Pues eso, bueno, que vosotros no sabéis, Conchi es nuestra colaboradora en Murcia, la tenemos por allí y así nos enteramos de los conciertos que hay también allí y los contamos por aquí. Pues se ha caqueado, ¿eh? Buenas noches, Conchi. Sí. Yo creo que todo el estrés del examen le tiene ahí. No ha escrito nadie, nada. Hoy no, todavía no ha dicho ni pío, pero ya lo dirá, seguro, seguro. Así que, pero bueno, aquí pues lo que intentamos es lo mismo, pasarlo bien con buena música, ¿no? Y yo creo que vosotros, pues, por lo menos lo pasáis bien. La música la hacéis a vuestro estilo, que es como mejor suena la música. Sí. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es música. Yo cuando hablo de música, hablo de música. Cuando hablo de otras cosas que no es música, hablo de reggaetón. Pues en este caso estamos hablando de música, ¿no? A ver, a mí no me gusta el reggaetón, pero hay gente que le gusta, hay que respetar, igual que nos gusta que nos respeten a nosotros, pues. No, si yo lo respeto, pero es que no lo considero... Lo que se dieron, yo creo que es una moda que efectivamente pasará. Yo creo que está pasando porque últimamente no oigo tanto como antes. Bueno, no sé vosotros si oís. Porque no tienes un hijo de 21 años en casa. Pues no lo tengo. Así que, bueno, más cositas sobre este disco. Ya se puede comprar. ¿Dónde se puede conseguir? ¿De qué manera? Se puede conseguir en la página web hicksrock.com. Directamente pueden hacer su pedido y nada. Nos quedamos con el dinero y nos llevamos el dinero. Y ya está, ¿no? Entonces, lo más seguro. ¿Por el módico precio de? ¿El qué? ¿Por el módico precio de? Por 10 euritos. Sí. Bueno. De todas formas, también está disponible en todas las plataformas. En todas las plataformas también la gente, sí, lo puede escuchar y demás. En Apple, en Amazon Music, en Spotify. Y mejor que escucharlo en Spotify, mejor que escucharlo en cualquier plataforma, o que comprarlo por correo con el riesgo de que no se lo mandéis, esas cosas. es ir al concierto y que lo compren allí, ¿no? Correctísimo. Esa es la mejor manera. Es lo más seguro. Y además, y esto no me lo han dicho ellos, pero eso lo digo yo porque me sale de la nariz. Se ahorran los gastos de envío, ¿no? Aparte de ahorrarse los gastos de envío, encima se lo llevarán firmado, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Cómo sabía yo que lo que iba a decir no iba mal? ¿Eh? Firmado por los tres ahí, pum, en el momento. ¿Eh? Y con fotito incluso. Hombre, lo que haga falta. Bueno, pues entonces este viernes en la Six Rock, que la gente vaya para las 9 o que se acerque, antes. Sí, se acerquen por allí. Tomamos una cervecita antes, claro, no sé qué, claro. Ahí, se suban y nosotros nos quedamos. Sí. Y ya está, ¿no? Y ya la toma. Aquí tienes un bajo, apáñate. Aquí tienes el Sendis. Y tocas también los teclados, ¿no? Sí. Y es muy apañado, este señor, muy apañado. Es que con tres tiene ahí cinco. Se lo hace todo. Lo que yo ahí, que era, me alegro que lo hayas recordado, porque es que lo había pensado, digo, ¿y cómo te apañas para que suene el bajo mientras tocas el teclado? No, en principio no queríamos incluir mucho teclado por el tema este, precisamente, de que no se notase mucho porque realmente somos tres y ya está, ¿sabes? Pero quizá en un futuro pues haya que tomar alguna medida de algún tipo. Es que estamos, ya te digo, aún estamos formándonos un poco, es que no ha dado ni tiempo, prácticamente. Sí, claro. En estudio pues las canciones quizá pedían un poquito, un arreglito más, y bueno, pues con las capacidades teclísticas de Fran pues estaba solucionado. Ahora pues el planteamiento de cómo solucionamos eso en directo, de momento pues tenéis dos días nada más. Ya, bueno. De momento lo hemos ido sacando. Y yo voy a buscar un teclista, no le va a dar tiempo. No, pues por ejemplo, el otro día yo metí las guitarras sintetizadas, claro, por sí, ejemplo. Bueno, eso es lo importante también de un disco, es cómo lo defiendes en directo, ¿no? Claro. Que eso a lo mejor pues tienes que hacer otros arreglos, otras historias. No sé si en vuestro caso habéis tenido que arreglar mucho, sí, ¿no? Sí, alguna cosita sí que hemos tenido que arreglar, más que nada. Por eso tuvimos bastante cuidado en el tema de las teclas, para que no fuese una cosa que estuviese en primer plano, simplemente que quedase para a los temas darle más cuerpo, ¿no? Pero no queríamos que destacasen en ningún momento, porque en realidad somos tres y lo que queremos es demostrar las canciones nosotros tres, sin necesidad de... O sea, que no queremos nada... Sí, que vaya grabado. Exactamente. Sí, a mí me viene a la memoria una anécdota, ahora la cuento, a lo mejor... Primero te hago la pregunta y luego cuento la anécdota de lo que pasó. A lo mejor podrías incluir en las partes del teclado el bajo desde el propio teclado, ¿no? Sí, también se lo podría hacer. De hecho, quizá en el siguiente disco hay alguna canción que vaya así. Alguna balada, incluso. ¿Eh? Alguna balada. Nos estamos suavizando. eso es lo que hay también, ¿no? Sí. Bueno, la anécdota fue que, no recuerdo el año, si fue en 2009, 2010, no estoy seguro. Creo que fue en 2010. Medina Zara se van a Ecuador, me parece que era, o a Colombia. No estoy seguro, creo que fue a Ecuador. Y entonces estaba de bajista Charlie Rivera. Y nada más llegar a Ecuador, bajar del avión y tener que ingresar en el hospital. Y claro, había que sustituir al bajista. Bueno, pues el señor Ibáñez se pegó un currazo haciendo los bajos al mismo tiempo que que el teclado. O sea, un currazo brutal. Pero ahí pudieron defender esa pequeña gira que estuvieron allí. Y por suerte, Charlie, aunque lo pasa muy mal, te mando un fuerte abrazo, Charlie, que sabes que te quiero un montón. Y vino y ya se recuperó y retomó otra vez su bajo. Y es que me acuerdo mucho de Charlie, porque Charlie es el primer culpable de que yo haya llegado hasta aquí. Hay que decirlo. Sí, porque... Ya te has liado, Charlie. Claro, es lo que hay. No, yo fui a un concierto de Medina aquí en Aluche, hice unas fotos y llega Charlie y pone una foto mía en su perfil. Y a partir de ahí empezó a rodar la pelota, a rodar la pelota, y aquí me tenéis, en este programa de Radio Loco, llamado Salsa Roxa. Y contando, pues eso, cosas que pueden ser interesantes y que son, yo creo, un poco diferentes a lo que contáis en otras entrevistas por ahí. Como, por ejemplo, cómo se os ocurrió al final, si resulta que tú empezaste con otras dos personas. Esas dos personas se te van. ¿Y cómo llegaste a convencer a Gonzalo y a Paco para decir, chicos, ven aquí? No se puede salir de casa. Y además eso, porque sería prácticamente la pandemia, porque si empezaste en 2019, no, poco le faltaría. Antes, un poquito antes. Sí, nada. Eso sí, fue tres meses antes. Sí, exactamente. Septiembre o sea, sí, por ahí. Realmente a Gonzalo le conozco de toda la vida. Él tenía ganas de meterse en un proyecto así un poco, bueno, pues de rock. Ahora mismo no estamos haciendo nada en ese momento. Sí, bueno, estaba con un proyecto. Y entonces, nada, solamente éramos un guitarra. Y en principio la formación se pensó en que fueran dos guitarras. Entonces un día quedo con él y le digo, joder, estamos buscando un guitarra, no sé qué, ¿en qué hora? ¿En qué hora voy y se lo digo? Esencial a los otros dos. Sí, entré sí. Yo y dijeron, no, que no tengo nada. ¿Puedo probar? Digo, sí, sí, claro, venga, no sé qué. La cosa cuajó, luego Jesús, el otro guitarra, decidió dejar. Bueno, con ACDC tiene bastante curro. Tiene bastante. Claro. Pero eso les pasa por hacerlo bien. Si es que no se puede hacer las cosas bien. Cuando hacen las cosas bien ya te están llamando por todos lados. Y Amador igual, y si no, sabes que ellos tampoco no paran, sabes, vieron que yo iba muy lanzado y dijeron puf, porque esto se empezó un poco en plan colegas, sí, vamos a echar el rato, cervecitas y local. Y a Paco igual, Paco lo conocíamos de Mitad Oscura y nosotros hemos estado los tres en la banda Mitad Oscura hace unos cuantos años. Uh-huh. Volvimos a tomar en contacto y fue lo primero que le dijimos, oye, tú tocabas la batería, ¿no? O sea, la vamos. Y ya que estás por aquí, ¿por qué no pruebas? A ver si te mola, ¿no? Pues así fue la cosa, ¿no? Sí, más o menos así fue. Le engañamos un poco. Pues un buen engaño, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. ¿No? Y os lleváis perfectamente, no hay ningún problema, que eso es lo más importante. Sí, y que además, el viernes, quien vaya a veros, lo va a notar. Sí. Lo sabéis. Sí, sí. No. Se nota. Esas cosas, cuando una banda no está la cosa bollante, el público lo nota. Yo creo que vamos a ser convencidos. Sí, nosotros es una de las razones por la que somos tres. Sí, es cierto que nos planteamos, pues eso, lo que comentábamos antes, un teclista, otro guitarra, un músico de apoyo y tal. Pero realmente es que las cosas ahora mismo con tres van como la seda, van muy bien. Pueden desafinaros. A veces es complicado el llegar y decir, ¿y a quién acoplo? ¿Y de qué manera? Bueno, es que de hecho, Fran, cuanto menos moro, más claridad. Eso también. Hicimos alguna prueba, ¿te acuerdas? Sí, con algún guitarra, porque sí. Esto fue hasta que empezamos a grabar los temas, que dije, coño, si no necesitamos ningún guitarra. Hicimos pruebas con guitarras frikis, que hablan de nosotros que somos frikis. Tú tienes que ver lo que hay por ahí, ¿eh? lo sé. Guitarrista. Y los que no son guitarristas, que hay de todo. Hay de todo. Sí. Entonces, los guitarristas somos suyos. A veces menos es más, ¿eh? Al final, sí. Y de hecho, cuando se fue Jesús, los dos primeros conciertos que hicimos, pues un par de amigos, un par de compañeros, pues nos echaron una mano. Sí. Pero bueno, luego es que nos dimos cuenta de que la banda sonaba sólida siendo tres y que bueno, que podíamos intentarlo. Y de momento va bien. Sí. No descartamos nada. Eso porque no somos una banda de cerrada, para nada. Somos súper abiertos en el sentido de que, bueno, todo lo que sea que Higgs suene mejor o sea mejor, siempre se queda esa puerta abierta. Si llega, fluye y encaja, sí, pues eso, bienvenido eso es. Sea. Pero no forzarlo. Exactamente, no queremos forzar nada. Si surge la persona idónea, sea lo que sea, pues yo que sé, un saxofonista, no sé. ¿Sabes que no cerramos? Pero las piezas tienen que encajar. Es que si no, no funciona esto. Porque es carretera, no sé qué. Ya no es solo el tema del concierto. Claro, es que mucha gente se fija en esa hora, dos horas que pueda durar un concierto, pero para llegar a esa hora, esas dos horas, son muchas horas de convivencia y son difíciles. Es difícil. Sí, es muy difícil, sobre todo cuando llega un punto determinado, que ha pasado en todas las bandas, en algún momento, porque... A ver, en toda convivencia hay momentos de discusión y quien diga que no, miente, ¿no? Y entonces, pues, oye, es que aquí has puesto un la y queda mejor un sol. Y simplemente con esa tontería, por cualquier historia, pues salta una chispa, sí, ¿no? Y se lía. Sí, es así. No tiene por qué, pero se lía. ¿Por qué? Pues porque tenemos 100.000 tensiones, no solamente con el grupo, con el no sé qué, con el no sé cuánto, el curro, el... Sí, te pilla un día... Te pilla un poco, un día atravesado. Y dice, chico, que es que hay dos trastes de diferencia, que te has equivocado. No, que no, no es que hayas dado a la tecla al lado, no, es que te has ido muy lejos. Es complicado, el tener una banda y tal es complicado. Es verdad que, pues eso, nosotros el engranaje... cuaja perfecto, entonces a día de hoy no tenemos ningún planteamiento ni encontrar a nadie ni nada. Estamos bien y... Bueno, que es que estamos oyendo algo de ruido, si es que debe estar pasando gente por el pasillo ahí dando unas voces, de mucho cuidado. Mira, pero porque como que... no tienes eso de fondo, yo creo que se... No, lo tengo ruido. Quitado, lo tengo, claro, quitado lo de todo. Lo tienes quitado y se nota todos los ruidos. Claro, pero es que... No, es que hoy además es que cuando hemos llegado justo estaban ensayando en el local de enfrente y eso se nota mucho, se nota muchísimo. Y si tienen, como hayan abierto la puerta, pues ya ni te cuento. Bueno, y si fueran Higgs ya no te digo. ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha caña también en el local? Sí, somos... Sí, es que es una música que tienes que tocarla alta. ¿Cómo has dicho antes la palabra? Que ha hecho mucha gracia. ¿Qué erais? Ay, ¿cómo ha sido? Como ha dicho que, bueno, ya me acordaré. Ya saldrá otra vez, seguro. De tocar a tope, a todo volumen. Sí. Que es como mejor suena, hombre, esto, ¿no? Es que si no, siendo tres, tenemos que subir el volumen. Claro. Hay que hacer mucho ruido. Como dicen los afunquillos, rock en brutesío. Bueno, yo de hecho toco con dos amplificadores. Yo me enchufo dos amplificadores directamente. A lo bruto. Como si fuese dos guitarras. ¿Y qué haces? ¿Uno con distorsión, otro sin distorsión? ¿O? Distorsión siempre. Uno con distorsión y otro con más distorsión. Los tiene afinados diferentes. Es otra opción, afinar en los amplis, ¿no? Sí, hoy en día se pueden hacer muchas cosas. Ya sabes. Hoy... Siendo malo de ser físico. Es informático. Físico, informático, ya ves. Le pone ahí un pedal al baffle y va teniendo guitarras. Y ya está. Sí. ¿No? Hay muchas maneras de funcionar, ¿no? De que parezca que en vez de una guitarra que haya dos. Sí, aunque sí, toques la misma nota, ¿no? Pero entre pedales y cada vez hay y distorsiones. Más herramientas. Sí, al principio, pues eso. Yo tocaba con dos amplificadores por el derecho de dar más cuerpo. Rellenar. Y lo consigues. Pues, entonces, yo creo que sí. En vez de un cuerpo inmaterial vais a tener un cuerpo material ahí que, ¿no? Que alguna vez os haga así boom. Sí, ya lo sé, ¿no? Yo creo que el acelerador de partículas ese que existe es de coña eso. Sí. A que te vengan aquí a ver al amigo. Me está dando miedo. La partícula de Dios lo permite todo. Es que así puede estar con cualquiera cosa, ¿no? Claro. Eso no puede ser. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero se nos está terminando ya el tiempo. Joder. Pues no nos hemos dado cuenta. Pues nos quedan como 5 minutitos de charla escasa. Entonces vamos a que, pues, si hay alguna cosa que no hayamos preguntado, que no hayamos hablado, que queráis comentar del grupo, del concierto, del futuro, pues mira, o del pasado. Sobre todo agradecer a todos vosotros, porque bueno, llevo muchos años en... No, llevamos. Y también sé el trabajo que hacéis vosotros, ¿sabes? Que también muchas horas, entonces a todos los medios que nos han echado una mano, la verdad es que ha sido desinteresadamente, todo esto se hace desinteresado. Os tenemos que agradecer muchísimo, pues eso, que a ti, a vosotros y a todo el resto, que, ¿sabes? Para nosotros ha sido abrumador y Sí. Es que estar súper agradecidos, de verdad, porque... Por el apoyo que estamos recibiendo de todos vosotros y... Es sí. Que para eso estamos, para apoyar. Y vosotros para apoyarnos a nosotros, aunque no lo creáis. Sí, o sea, sí, nosotros lo hacemos, nosotros lo tenemos clarísimo. Os puedo asegurar, este programa yo lo empecé con idea de hacer una hora nada más de programa. Y al cabo de un año justo de empezar, estamos en la quinta temporada, tuve que pasar a hacer dos horas porque queríais venir aquí y los grupos. Y eso pues es muy de agradecer también, ¿no? Porque por algo será. ¿No? Sí, no, lógicamente. Por algo se puede ser. Y ahora me tienes a mí. Y ahora te tengo a ti. Tú fíjate, de una hora yo solo. Ahora, dos horas, sí. Con Mamen por aquí, Conchi en Murcia. Pero ya sabes, tres es el tope, como Higgs. Sí, pues vamos a plantearnos dejarlo ahí en tres. Y ya está. Así que. Pues muchísimas gracias por haber venido. Porque de verdad que. Nos lo hemos pasado muy bien, yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Y pues aquí tenemos que seguir con el programa haciendo más cositas y demás. Y que el viernes que la gente vaya a veros. Yo este viernes me es inviable, razones personales que no se pueden evitar. Sí, no pasa nada. Y ya está, pero... ¿No se pueden contar? No, evitar, evitar. Yo cuento lo que tengo que contar. Y sin problema, ya lo sabes. Pues sí, pues animar a todos a que se pasen el viernes por la sala Six. Allí estaremos y yo creo que vamos a pasárnoslo bien allí. Seguro, si no iríais. Sí, a ver, vamos a ver, tocaremos temas nuevos, tocaremos versiones que yo creo que van a gustar y... Y animamos a la gente a que compartan ese momento con nosotros. Ya sabéis que Gonzalo le han hecho un sorteo de que todas las canciones en inglés las va a cantar él. Le han dicho, a ver, Gonzalo, un número par del 1 al 3. ¿Cuántas vas a cantar, Gonzalo? Pues unas pocas. La mitad. Sí, Paco, muy listo, ¿eh? ¿Cuántas? ¿Tres o cuatro? Sí. Bueno, pues... Vale, tampoco son muchas. El caso es que, bueno, pues os lo paséis bien, que lo disfrutéis, que es lo más importante de todo, disfrutarlo, que llenéis también, y que aquí nos tenéis para cuando queráis y tengáis nuevos discos o nuevos proyectos o nuevas historias, pues... Muchísimas gracias. Ya sabéis que Salsa Roxa... Un poquito diferente y a lo mejor un poco inciso en ciertas cosas, pero bueno, y que ahora lo que nos toca es poner una canción para despedir que la vais a elegir vosotros y el resto la dejamos sonando mientras nos tomamos un pequeño descansito también. Así que, ¿qué tema ponemos? El agujero de gusano. ¿Por algún motivo especial? Es con la que cerramos normalmente los conciertos, es un tema muy rockero, uh-huh. Muy divertido. Pues lo dicho, hasta siempre, chicos. Gracias. Y darle un abrazo a Paco cuando le veáis, que se lo ha perdido. Muchísimas gracias. Hasta siempre, y aquí os dejamos con este agujero de gusano. ¿O es el gusano que hace el agujero? Ah!

lejos, ira en nuestra contra. Maltratando nuestro hogar, donde podremos vivir nuestro tiempo decreciendo. No queda mucho tiempo, hay que actuar sin miedo. No queda mucho tiempo, hay que actuar sin miedo. Nuestra tierra es nuestra vida. Nuestro mundo anda perdido. Es momento de invertir. Bueno, pues ya estamos de vuelta, que si no se nos va el tiempo y se nos pasa que no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta, ¿eh? Y no nos damos ni cuenta, pero, mamen, yo tengo que confesarte una cosa. A ver. Te hemos hecho una trampa. ¿Has hecho una trampa? Sí. Chicos, ¿me oís? A ver, que no os oigo. Ahora sí os oigo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Adelante! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Sabes quiénes son? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasa? ¿Sabes quiénes son ya? Sí, esa voz ahí me suena. ¿Te suena? A ver si les suena esto, a ver qué os parece a vosotros. Escucha el deje de Castilla. Bueno, pues hemos escuchado un poquitín de este impulso, el baile de los locos. Ahora escucharemos más porque hoy la sorpresa era para Mamen y al mismo tiempo también pues que nos contaseis vosotros de vuestro disco. Buenas tardes, señores de 69 Souls. Hoy lo digo bien. Muy bien, muy bien. Ahí. Buena pronunciación. ¿A que sí? Yo ahora mismo no sé ni qué decir, hemos porque alguien más ha participado en esto. Yo sé lo ponemos. Espera un momento, que bajo un mi poquito podría, la música. Mi podría, seguro que mi podría. Bajamos un poquito la música y así escuchamos a alguien que te ha dejado un mensaje. Bueno, pues nada, yo solo quería mandar un WhatsApp para felicitar a mi chica, a Mamen, que ya son unos cuantos añitos que nos felicitamos. Y bueno, pues por cuarta vez hoy, yo creo que es la cuarta, y no me canso. Y lo mismo hay una quinta, nunca se sabe, no lo descarto. Nada, Mamen, que te quiero un montón, cosa que tú ya sabes, y que te deseo todo lo mejor. Espero que la sorpresita te haya gustado. He de decirte que los chicos no me lo han puesto muy difícil, ¿eh? Que, bueno, Isaac, que fue con el que me puse en contacto, que se movió, le insistí un pelín, porque Bernie también me presionaba. Pero bueno, que nada, que la han puesto súper fácil, que ellos han sido también los primeros que querían darte la sorpresita. Y bueno, que te queremos todos mucho, pero yo hablo por mí, que esté en mi guas. Que te quiero mucho, Gordi. Un beso muy grande y nada. Que me han encantado las cervezas hoy. Que mañana más. Un besito, Bernie. Un beso y gracias. Chicos, un beso. Gracias a vosotros también por la sorpresa. Chao. Chao. A ti. Podrí, cabrón, al final me haces llorar, ¿eh? Y mira que soy dura. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acceder a esta sorpresita. No, hombre. Qué menos por Mamen, ¿no? Gracias, chicos, que os quiero un montón. Y nosotros a ti, Mamen. Bueno, si os parece, hay un par de audios más. Ponemos los audios y luego hablamos del disco, ¿vale? Ok. Venga, pues tenemos otro audio por aquí. Buenas noches, chicos. Muy buen programa el de hoy. Pero mi audio hoy es para Mamen. ¡Felicidades, Mamen! Nada, que te queremos un montón, chula. Un besito para todos. Hasta luego. ¡Gracias, muñequillos! Y hay otro audio más por aquí, a ver. Hey, buenas tardes, Mamen Madrid y Beni. Muchas gracias y felicidades y gran programa. Aquí escuchándolo estamos. Os queremos y mucho rock and roll a Salsa Roxa. Felicidades. Ese José Jagger también. Y el último audio, que tenemos un último audio. A ver si conoces quién es. Hola, buenas tardes. Mira, me ha dicho por aquí un pajarito que hoy es el cumple de alguien del que está ahí en Salsa Rosa en el programa. Y quería desearle muchas felicidades, espero que haya pasado un día genial, que lo disfrute mucho, que se tome un par de copitas y que baile. Y nada, Mami, muchas felicidades y eso. Besitos. Muchas gracias, Conchi, pero esa copita no la tenemos que tomar juntas, ¿eh? Espera, que he dejado un segundo aparte. Bueno, también deciros que se me ha olvidado decirte que soy Conchi, colaboradora de Murcia. Besito. Irreconocible, ¿verdad? Una irreconocible sabor murciana. Bueno, pues esas son las muestras de cariño para ti, Mami. Muchas gracias a todos, se os quiere. Me he quitado hasta las gafas ya, de verdad. Están empañados. Ya te digo. Bueno, chicos, pues por fin estáis aquí en el programa también y vamos a hablar un poco de vosotros. Ya Mamen, ya le hemos dado su ratito. Está súper emocionada, hay que decirlo. Y bueno, no sé si estáis los cuatro por ahí. No, estamos dos solo porque vivimos en lugares diferentes. Muy diferente, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Estamos Samuel, Pumuki a la batería y yo, Isaac, a la voz. Ajá. Vale. Agustín es que le pilla un poco retirado, ¿no? Que sí, es el bajista. Está un poquito más allá de Valladolid. Y Juan Carlos también, el otro. Sí, Juan Carlos está en Valladolid guitarra. Y nosotros tirando para Segovia. Casi al lado. Pero el caso es que lleváis desde el 2015 dando vueltas por estos mundos. Sí, bueno, cuando podemos, porque entre las distancias y los trabajos, pues tú sabes. Es complicado. Y que son muy vagos. Mira, un poco vagos también somos, pero sí. Lo suprimos con talento. Eso sí, eso sí. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Que haya un buen talento ahí, ¿no? Claro, lo que sí hay es una buena amistad y una buena química entre viejos músicos, y eso se nota a la hora de componer y sobre todo cuando vamos a tocar en directo. Sí, en los directos es donde la gente más lo nota, desde luego, más que en los discos. Sí, claro, ahí se ve más la química que existe entre la gente. Es mucho más visceral y mucho más humano todo. Bueno, vosotros tenéis ya un disco fuera en el mercadito y otro que está muy prontito a que salga, ¿no? Estamos esperando el clink del horno. Vale, tenemos ya... Está calentito, calentito, entonces. Muy calentito. Bueno, pues, ¿y se pueden contar cosas de ese disco o todavía no? Sí, se puede contar. Se puede contar, pues contarme algo. Contarme algo. Pues nada, pues que le grabamos en Estudio 3, o sea, Corte 3, de Valladolid, en plena pandemia. En plena pandemia. Y bueno, pues ahí estuvimos ranqueando un poquito porque, bueno, no encontrábamos portadas ni diseños. Y al final, pues hace unos meses nos decidimos ya y dijimos, o se saca o se saca. Esto no puede seguir más. Sí, porque tontería. Estábamos con el tema de la pandemia y de los bolos se suspendían y tal, pues no sabíamos si sacar el disco o esperar, y bueno, al final pues le sacamos. Y bueno, contarme cómo se llama el disco y qué cuándo la gente va a poder comprarlo y esas cosas, más o menos. Si el tenéis ya fecha. Se llama El baile de los locos. Y bueno, pues lo enviaremos y pondremos algunos puntos de venta. Y bueno, pues ahí en el Revi pues llevaréis una mochila con CDs para que lo podáis por ahí vender. Si os coge alguna mesa, no lo cuñéis con ese CD. No vale para eso. Otro. No, pero los hay más malos para eso. Pues hay que escucharlo. No, aparte de que yo no lo aconsejo porque los CDs se terminan rompiendo y vuelve a coger la mesa. Es verdad. Mejor conservar los CDs, ¿no? Y usar otra cosa. Mucho mejor. Una cuña ya está. Habrá que hacer muchos conciertos, que es donde más se venden los discos. Exactamente. Vale, pues yo voy a contar una historieta. A ver qué os parece. No sé si os gusta. Yo digo algo así de este disco, me refiero a este disco, que es que el psico es lo que afecta a los sin nombre, dando un fuerte impulso, saltando y empezando en el suelo para moverse durante el baile de los locos. Sí, señor. Muy bien, sí, señor. Berni, pues te iba a decir, ya te llamaremos, pero estás contratado. Directamente, ¿no? Te vas a hacer de oro, Berni, te contratan. A ver si me contratan de verdad alguno, que todavía no me ha llamado ninguno. Así que, bueno, pues esto es una pequeña historia, resumen de lo que pueda ser este disco, ¿no? Sí. Está... Estamos deseando de salir otra vez a los conciertos, a lo todo, y sobre todo, pues que la gente pues se anime y se lo compre y que disfrute con ellos en el coche, en casa. En donde haga falta. Y al cabo, el baile de los locos es una canción que titula el disco así porque habla de que vivas la vida, que no te va a esperar. No espera, pasa volando además y cuando te quieres dar cuenta ya dices, coño, que ya no lo he hecho. Exactamente, pues el tiempo es lo único que no vuelve. Exactamente. Bueno, ¿y por qué ese psico? ¿De dónde sale? Bueno, eso sale de las paranoias de la cabeza de... un escritor de canciones. ¿Y quién es el escritor de canciones? ¿Para arrimarnos o no? Según nos dé. Bueno, pues las letras las escribo yo. Y bueno, se refleja un momento dado en una situación dada que todos podemos llegar a tener y que explota. Y no hay otra manera, ¿no? y no hay otra manera de sujetarlo. Eso, la gente que ha tenido la oportunidad de escucharos en directo, escuchar algo de lo que habéis grabado, dice que es la más diferente del disco y la más diferente a vuestro estilo. ¿Es verdad? ¿Para vosotros eso es verdad o no? Bueno, no, eso dependerá de las canciones que hayan escuchado. No, no, antes. Estoy hablando de gente que os conoce. Gente que os conoce, bueno, que os ha escuchado. Hay muchas canciones que tenemos que no han dado a luz y en realidad entra perfectamente en lo que hacemos y no deja de ser rock, hard rock y rock and roll. Que yo no estoy de acuerdo, para mí es la mejor del disco, la que más me gusta. Pero sí que he escuchado gente que ha dicho eso, que es la que menos, digamos, que va con el estilo vuestro. Bueno, nosotros estamos abiertos a todo dentro del rock. Eso también es bonito, ¿no? Que también te abres un poquito más a otros campos. La verdad es que a lo mejor sí que es más rockabilly. Pero no deja de tener la esencia de Sisti. Yo no la veo rockabilly, cada uno tiene un concepto de las yo cosas. Tampoco la veo rockabilly, ¿eh? Ay, si es que es como es estas cosas. Yo la veo más hard, incluso con algún toque de garaje, fíjate. Sí. Vale, pues otra cosa que yo opino ahora es, ¿va a ser este el impulso de los Sisti? Pues eso esperamos. Que ese es el otro de los temas del disco. La verdad es que el impulso iba a ser hace 2 años, pero vino el COVID este de los... ¿Ones? Pues ahora tenéis más reprise. Ahora no tenemos más reprise. Bueno, y un par de años más también. Sí. Bueno, es que a veces se tarda en coger el reprise, ¿eh? Sí, bueno. Pues una carrera y coges para adelante. Bueno, si coges carrerilla, que sea en el suelo. ¿Eh? Y con armónica. ¿Y quién toca la armónica? Armónica la toca Bondi Blues, que es un tipo de Valladolid que es colega, que está patrocinado por Home Makers, que es uno de los mejores armonicistas que yo conozco. Y bueno, como es colega además, se lo dije a él y le puse un poco en... Le saqué de su... Él es una máquina del blues. Y yo le quise sacar un poquito más de ahí y lo hizo de lujo, como no esperaba otra cosa. Uh-huh. O sea que, en realidad, para que la gente lo sepa, ¿qué palos son los que tocáis dentro del rock? Porque toquéis unos cuantos. Bueno, en realidad esto lo dicen las canciones. Nosotros cuando componemos tampoco nos ponemos a pensar en ello relativamente. Todos venimos del rock, del hard rock, del heavy metal 80, del hard rock 70, y bueno, pues si eso hay un montón de influencias más que hay ahí, puede haber alguna influencia rockabilly, como decía Samuel también. Pues no es la tuya, ¿eh, Pumu? No, precisamente la de Pumu no. Ese punch no es rockabilly. El punch no. Pero puede haber influencias de Skid Cats perfectamente, tanto como de Metallica, como de Motley Crue, como de Skid Row, como Led Zeppelin, Aerosmith, yo qué sé, pues todo lo bueno. Uh-huh. Bueno, pues además que vosotros es que habéis pasado por un montón de grupos cada uno. Sí, claro, ya una vez pasados los 18 años, uh-huh, pues hemos estado rodando por ahí, buscándonos la vida, haciendo lo que nos gusta y cada uno ha estado en un sitio muy diferente. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Isaac ha estado en Tocateja, en Wacky Monkeys, en Sententix o algo así. Sí, Sententix. Y Chirot. Chirot, sí, de eso es un capítulo aparte del que ya hablaremos. ¿De que ya hablaremos? Sí, sí. Ya lo mostraremos ahí en directo, ahí en el Revit. Ajá, pues aquí os esperamos, pero ya sabéis, como agua de mayo. ¿Y qué más puedo contar por ahí que para que nos contéis vosotros, no para contarlo yo? Habéis venido por Madrid unas cuantas veces y ¿por qué más sitios os habéis colado? Porque sé que no habéis estado muy quietos del todo, salvo el parón obligatorio que hemos tenido todos, claro. Valladolid lo hemos tocado varias veces, Salamanca... Atlán, Ávila, Mojácar, un sinfín de sitios de pueblos, León. Y en el Festival Bosco de Valladolid, que se nos lo decís, y en 2017 fuisteis los campeones. Sí, ¿eh? Ganamos un concurso, sí. ¿Y qué tal fue ese concurso? ¿Alguna experiencia contable? Mira que rebobino. Estaba yo. ¿El Rewind? No, bueno, el Bosco fue con Charot. Sí. Ah, pues sí. Le ganamos con Charot. Pues yo creí que había sido... Creí que había sido los Sisti. Por lo menos... Bueno, los Sisti, por lo menos es lo que pone por otros sitios. El Bosco, pero quedamos terceros. Pues por ahí hay información en internet que dice que en 2017 ganasteis vosotros el primer puesto. Como bueno, Sisti. Es que hubo mucha controversia al respecto. Sabes que los grupos de rock no son los mejor vistos. Sí. Y bueno, hubo discrepancia entre público, jurado y demás. Y al final pues quedó la cosa como quedó, pero hubo mucha controversia al respecto. ¿Pero quién fue primero al Bosco, Charot o Sisti? Charot. Pues entonces ganó Sisti el Bosco. ¿Y eso? Por algo lo dice, mamen. Porque yo estuve en los dos. No, tiene razón, mamen. Charot quedó segundo. Un poco lío entre... Es que son muchos... Claro, es que Charot y Sisti son dos proyectos paralelos de ambos, varios miembros de la banda tocan en los dos. Entonces yo recuerdo que Charot fue primero a Bosco y quedó segundo. Y al año siguiente, a los dos años, fueron los Sisti y fue cuando ganó. Sí, fue así. Mabel tiene razón. Que no mal que está Mabel aquí, si no, en ese concierto yo no estaba todavía. Claro, es que Pumun estaba la batería en ese concierto. Que es que además, es que... Fíjate porque me acuerdo, porque cuando Charot pensábamos que iba a ganar y estábamos muy convencidos, y cuando Sisti como que menos. Uh-huh. Entonces cuando anunciaron el premio yo estaba en el baño. Uh-huh. Y cuando salí todos estaban tan es contentos. Es que siempre estás en el sitio que no debes. Estás en el sitio que no debes. Siempre en el lugar equivocado. Bueno, así es la vida emocionante. Mami. Bueno, más cosas que nos podéis contar. ¿El disco dónde se va a poder comprar? ¿En la web, en los conciertos y en algún sitio más? En la web, en los conciertos, y buscaremos puntos de venta y se podrá comprar por internet en alguna plataforma digital, casi seguro. Uh-huh. Y estará en Spotify también y estará pues, en todas las plataformas digitales posibles. ¿Y concierto de presentación ahí preparado? Tenemos preparado, o sea, tenemos pensado, pero todavía no tenemos... concepcionado. Estoy en ello. Pero a ver si Mamen pues nos echa también una manita también. Yo estoy en ello. Estoy dando coñazo. Lo sabemos. Sí, en Valladolid tenemos la sala, pero no tenemos la fecha todavía. Ajá. O sea que haréis dos presentaciones, una en Madrid y otra en Valladolid, por lo que entiendo. Sí, se puede en Segovia también. En Segovia menos sí. Sala, yo creo. ¿Qué Pumu es segoviano de pro? ¿Ah? En Segovia, seguramente, si podemos, lo haremos en el Teatro Juan Bravo. A ver cómo se puede terciar. Ya lo vamos a lograr. ¿En un teatro? ¿Presentación sí. como los grandes? Sí, mira, Charot tocamos ya en ese teatro, peloneando a veces con Soto. Bueno, no está nada mal, ¿no? Sí, es una maravilla de teatro. Además, tiene un sonido espectacular. Pues habrá que ir enterándose de fechas y esas cosas, así que irnoslo diciendo. Sí, yo lo cuento. Sí, os pondremos al día. Que Mamé nos tiene que contar ahora en un rato los conciertos que tenemos para el fin de semana. Así que... Bueno, y por otro lado, del primer disco ese que teníais por ahí escondido, ¿nos contáis algo? Bueno, el primer disco que tenemos por ahí escondido en realidad es una maqueta. Por eso digo. Una maqueta que grabamos en el local, un poco corriendo, casi más que otra cosa para buscar bolos y movernos un poco, ¿sabes? Pero bueno, se vendió todo en un plis. Por algo será, ¿no? Porque sí, una maqueta que está en inglés. Como verás, ahora está en castellano. Hemos cambiado de idioma. Habéis cambiado de idioma. Mucho mejor el castellano. Ahí era donde yo quería llegar por otro lado. El cambio es que os mola poco el inglés o mola más el castellano. Bueno, es que en castellano es más difícil. Yo creo que el rock y el hard rock, yo creo que es más fácil la melodía para el inglés. Pero sí que es verdad que es mucho mejor que se entienda lo que se dice, que es mucho más personal. Y muy bien dicho, ¿eh? Ajá. Entonces la labor es intentar que las melodías en inglés, que las telas en castellano no pierdan ese rollo que tienen. Que eso es algo muy importante, ¿no? Claro. Y ahora que estáis en pleno auge de que salga el disco, de que ya lo podáis poner a la venta, me imagino que además estaréis pensando o preparando el espectáculo que vais a montar en el escenario, porque vosotros quietos en el escenario os estáis poco. Sí, hay que decirlo. A mí se me queda otra, pero... Es batería, que si pudiera se levantaría con el bombo. Y se levanta. Cualquier día se hace un cinturón batería o algo así, se pone en primera fila. No des ideas que es carpintero. Ya sabes que yo las tiro, por si acaso. Sí, no todo son ideas. Pero tenéis intención de hacer cosas diferentes a lo que habéis estado haciendo hasta ahora para esa presentación. ¿Alguna sorpresita? ¿Algo? Sí, claro, siempre. Sobre todo, pues invitados especiales. ¿Invitados especiales para subir al escenario? Claro, eso que no falte. Toda la gente que ha participado en el disco, por supuesto. Bueno, pues contadme quiénes han participado, porque... Bueno, en realidad solo ha participado Bon de Blues, porque con esto de la puta pandemia, pues no... Claro, me ha gustado que... De hecho, Pumuki estaban en grabando las baterías cuando chaparon todo. Sí. El 14 de marzo estaba Samuel, el pobre hombre, allí... que no sabía qué hacer. Estaba allí escondido. Claro, la verdad es una putada, porque el disco, nosotros queríamos estar todos en la grabación, pero tuvimos que ir uno a uno y con mucho cuidado. Claro. Y estamos un poco, pues grabando un poco con una sensación de abandono. Claro. Pero, y echando de menos a tus compañeros y decir, oye, mira, aquí esto, mola más lo otro... las diferentes opiniones de cada uno, y tenía que ser grabado, y luego por correo nos lo mandaban, opiniones, tal, pues muy bien, venga, el siguiente. A por otra. Y así. Un poco frío, la verdad es que fue un poco frío. Pues si eso ha sido así, y ha sonado el disco, ya veréis cuando lo escuchéis, que suena de puta madre, pues imagínate el siguiente. Cuando lo graben todos juntos. Sí, ¿qué tenéis intención? ¿De grabarlo todos juntos como en plan directo, como se está haciendo ahora, poniendo un poco de moda? ¿O tenéis pensado estar todos allí, pero cada uno grabar su parte? Si te soy sincero, lo que nos dé el dinero. Mejor respuesta no puedes dar. Sí, es que es así, es que dependemos del caballero. Del dichoso caballero, que es el que mueve aquí las teclas, ¿no? Exactamente, pues de gracias así. No tenemos ningún... Tenemos un local muy majete, pero no tenemos un estudio. Claro. Entonces... Es complicado tener un estudio. Tener una grabación digna, pues no... Necesitamos cash. Lógicamente. Necesitamos conciertos y necesitamos vender... el disco. Vender el disco y los tangas y todo. Y lo que haga falta. Incluso se puede pensar un crowdfunding de estos también, ¿no? Como sí, posibilidad. Aunque a mí la verdad me gusta más vender lo que tienes tocando y funciona al siguiente. Porque canciones ya hay para sacar otro disco. Tenéis más que de sobra, seguro. Sí, sí. Uno doble. Uno doble. Pero eso sí que no hay pasta. ¿Otro de 5 o de 6? Ajá. ¿A poquito a poco? Sí. No, ahora hay muchos grupos que ni tan siquiera sacan disco. van presentando canción a canción. Han cambiado mucho. Sí, pero bueno, a mí me gusta la vieja usanza. Yo, si escucho una canción de un grupo, quiero escuchar más, si me gusta. Claro. Al principio todos dicen eso porque no tienen pasta y van sacando un tema, otro tema, pero al final todos acaban sacando el disco. Cuando se completan los temas. Que no, ya están. Pero qué muy bonito eso. Yo no voy a sacar, es que voy a sacar un tema, otro tema, pero con eso no. Pero yo también es una forma económica de hacerlo, ¿eh? No creas, mame. Porque si te centras y grabas un tema o dos y ya te puedes ir moviendo. Pero es que eso es realmente que también es mentira, porque cuando te sacan, te han sacado un tema y luego otro tema, los tienen todos grabados. O por lo menos tienen pues cinco. Eso es marketing, entonces. Claro. Claro. Pues eso digo, que es que esto, eso es todo mentira. Pues nada, hay grabando tema por tema cuando haya gas y cuando tenga estén todos los temas juntos a juntarlos en un CD. Pues es que eso al final te sale más caro, tantos días de estudio. Claro. Es que esa es la historia. Sí. Es complicado, complicado. Bastante complicado. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo porque Mamen nos tiene que contar ahora los conciertos y alguna cosilla más que tiene por ahí escondida. Y bueno, quería comentar una cosilla. Comenta. También, este año, Chuchi y yo, Isaac, hacemos 25 años juntos, que ya es. Ya decía yo que eso de los 20, que hacíais 25 años no me cuadraba mucho. De casado, fíjate, de casado. Ah, ya decía yo, ya decía yo. Ya de que empezamos hasta nuestros días, pues cada uno tuvimos un. Pues él estuvo con otro grupo, yo con otros grupos, pero luego lo volvimos a juntar con Cherot y ahora con Sisti. Y bueno, pues también haremos algo. Sí, porque son 25 años con muchas experiencias y mucho que decir y que mostrar. Y que estamos vivos, coño. Y que estamos vivos, coño. Que eso es lo más importante de todo. Pues hay que celebrarlo, ¿no? Habrá que hacer una comilona o algo. Y ya estamos. Unos parros, di que sí. El caso es hacer celebraciones de lo que sea. Claro que sí. Exactamente. Es la excusa. No queda excusa buena para. Efectivamente. Yo de vez en cuando celebro el cumpleaños de mi gato. No tengo gato. Miau. Es lo que hay. Algunas cosas hay que poner. Así que. Pues si queréis decir alguna última cosilla, estáis a tiempo. Y nos despedimos ya poniendo algún temita vuestro de fondo mientras Mame nos cuenta los conciertos. Pues nada, pues que muchas gracias por la entrevista, a Mamen por todo, que se vuelca muchísimo con nosotros. No estamos todavía lo agradecidos con ella, porque la verdad es que es una bellísima persona. Y Ricardo también, ¿eh? Y nada, en nombre de todos los Sisti, pues muchas felicidades, Mamen. Seguiremos rock and rollando juntos. Y a ti, muchas gracias, Bernie. Ah, un placer. Por este ratito. A vosotros, porque, y eso sí que tengo que decirlo, que Laura es la que ha movido absolutamente todo para conseguir esto. Y yo me compinché con ella y esas cosas, así que ya nos puedes pegar a los dos unas cervezas porque esto te no te lo esperabas. Ya, pero queremos más. Y a vosotros, pues muchas gracias porque, de verdad, dar una sorpresa así y sin que se enterase Mamen era complicado, ¿eh? Muchas gracias, chicos, que os quiero y que vamos a seguir ahí luchando a muerte. Hombre. Que no falte. Bueno, que nos vamos del tema. ¿Qué tema es el último que queréis? Bueno, el último no, el próximo que queréis que suene, luego sonarán los otros, pero yo quiero que me digáis el tema que queréis que suene para despedir la entrevista. Pues, Impulso. ¿El Impulso? Impulso. Buen tema. Ajá. Y el motivo es porque necesitamos el impulso, ¿no? Todos necesitamos un impulso. Por no decir colleja, pero. Sí, esas también necesitan algunos más que otros. Sí. ¡Nunca viene el trasero! Es otra opción también muy buena. Sí. Pues gracias, chicos, y lo dicho, vamos hablando. Hasta igual, siempre. Un abrazo y un saludo. Beso, a los chulos. Rock and roll. Y rock and roll y un besazo muy gordo, mamen. Otro para vosotros. Chao, chicos, un abrazote. Chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos a coger impulso con los conciertos de este fin de semana, o de la semana, de los que haya, no sé. Bueno, tú sabes más que yo en este momento. hay algo más que la semana pasada, pero tampoco, por ejemplo, para el jueves no... Para el jueves no he encontrado nada, que no digo que no los haya. Sí, pero si pero no nos si lo no dicen nos tampoco... Pero si no nos suben y no nos lo suben, pues... Si no nos avisan, no nos enteramos. Ahí está. Pero bueno, por ejemplo, el viernes tenemos la gira de despedida de Nadie, que les acompaña Descartes, la Sala Moon, que pinta bastante bien, con invitados de la talla de Ratkin... Y más sorpresitas he leído por ahí. Hay muchas sorpresitas. Sí, sí, luego también tenemos a Crudo en el Centro Cultural Cajastur, ACDC en el Honky Tonk, Hamlet en la Sala Bat, tenemos Eternal Psycho y Decta en la Sala Cadabra. ¿Conoces esa sala? No. Que me ha sorprendido el nombre, no había... La habrán será alguna conocida que seguro la han cambiado el nombre. Sala Cadabra. Luego tenemos a los chicos que han estado con nosotros hoy, Hicks, en la Sala Sir Rock, en Aluche. Y aquí en la casa, en la Revilife, tenemos a Coronel Lynch y Neverland. Ajá. Suenan bien. Unos cuantos hay, ¿no? Los Ajá. Neverland suenan bien. Uh-huh. Han estado por aquí ya. Sí. Estuvieron por aquí hace tiempo y la verdad es que mola esa música, ¿eh? Al que le mole ese tipo de música, claro. Pero al que no le mole, que no se deje de escucharlo porque a lo mejor cuando lo escuche le mola. Que es una cosa que mucha gente no hace. Igual cuando... Como igual... esto no es de mi estilo, no lo escucho. Pues tú no sabes lo que te puedes perder. Igual no da tiempo a ver un ratillo, ¿no? El viernes. No sé. El viernes lo tengo ahí. Porque entre otras cosas tenemos que estar aquí un rato. A ver cuando terminemos aquí. Claro, a ver por eso lo que no sé no si toca tiempo. Los primeros o los segundos, dependiendo de del orden. Uh-huh. Bueno, pues si queréis os cuento. Pues el cuenta, sábado. Cuenta, has dicho el de los Higgs que sí, ahora me he despistado. Sí, lo he dicho en la sala Sir Rock, te he dicho los chicos que han estado con nosotros. Efectivamente, que no se nos olvidara, que es que estoy... Sí, porque además no lo tenía apuntado porque no me apareció, pero como no lo han recordado ellos, pues os lo vuelvo a recordar, pues si os apetece pasaros por la sala Sir Rock. Efectivamente, exactamente. Vamos a ver qué hay el sábado. El sábado tenemos a Niño Muñeco en la Dulce Harley. Tenemos Metal Vicio Primer Aniversario en la Sala Stigma. Tenemos a Jorge Salam en Córdoba. Ama Tributo a Extremoduro en Gandía. Se va moviendo ya conciertito fuera de... Sí. Ya se van anunciando que hemos estado semanas que no había un concierto de fuera... Uh-huh. Y ya van apareciendo ahí conciertos de fuera. Ya van saliendo. Incluso en Murcia, ahora os lo contaré. Tenemos Cadillac Solitario. Aquí en la casa, en la Revilife, tenemos Cadillac Solitario, que es un tributo a Loquillo, Dixon y Responsables. Tenemos también en Zaragoza, sí. Que es que no tenía. A veces no me entero ni lo que escribo ni yo. Pues tienes que escribirlo más a limpio para que te enteres. Que joder, si no. Está limpio. Ya, más limpio. En Zaragoza tenemos a Face to Face, a Hard Love, que son un grupo murciano. Que está muy bien. Y tenemos a Bull Chrome. Luego tenemos Nitroglicerina, Star Mafia Boy y Los Radiadores en Gruta 77 también. Buena pinta. Buena pinta tiene eso. Los Cableados en la Sala Stiffy de Alcalá de Henares. No, la han suspendido. No. José Jagger no me ha mandado un WhatsApp diciendo suspendido el concierto de Cableados del 19 en Alcalá de Henares. Pues nada, por los de Alcalá que se van a todos a ver a Niño Muñeco a la Dulce Harley. Claro, es otra opción. Ahí, mira, será por opciones. Sí, conciertos hay. Claro que sí. Luego tenemos en Guadalajara, en la Sala Óxido, a los Lendakari Muertos. Y en el Teatro Rialto, a Revolver. Ah. No está nada mal. No está nada mal. Este fin de semana, que se aburra porque quiere. Claro, y luego lo que decíamos, que por fin en Murcia, Conchi, en Murcia ya vas a empezar a ir a conciertos, ¿eh? Tenemos en el Garaje Beat Club el domingo a Bow, el grupo los que estuvieron por alicantino aquí. Que estuvieron por aquí hace un par de semanas o tres. Sí, hace tres semanas estuvieron aquí. Pues sonaron muy bien, ¿eh? Pues ya sabéis, si os pilla por Murcia o alrededores el domingo, pues os pasáis por el Garaje. Por el Garaje, que por fin vuelve a los conciertos. Por fin vuelven a dar conciertos. Lo que pasa es que quería amarrar un domingo, ¿no? Bueno, aquí también se hacen conciertos los domingos. Sí, pero esto es por la noche, no sé. Por la noche es más raro, eso sí. Claro que no hay, o no me ha saltado nada del fin de semana, viernes, sábado. Pero bueno, el grupo que es, yo creo que el domingo también. Sí, hace. Sí, porque bueno, también en Murcia tampoco será muy tarde. ¿Y algún conciertillo más queda? No, eso es todo lo que he encontrado, que seguro que los hay, pero si queréis que os lo contemos, mandárnoslos. Exactamente, va al Facebook de Salsa Roxa o a salsaroxa@prijuave.es. Ahí y nos vamos enterando de todo. O hacéis un evento y nos etiquetáis. También. Es una invitación de evento, en fin. Cien mil lo que cosas. Queráis. Y lo que sí vamos a contar un poquitín, un retazo, ya que nos queda tiempo, de lo que pasó aquí el sábado, que fue espectacular. Pues espectacular. Tú, porque yo no estuve. Claro, es que te lo perdiste. Joder, es que me lié un poco más de la cuenta. Pues estuvieron Barracuda, que repiten aquí en la sala, estuvieron el día de la inauguración. Estuvieron y un par de grupos que llevaban 25 o más años, llevan dando vueltas por este mundo del espectáculo y que habían querido juntarse y hacer un bolo juntos. De hecho, había programado un bolo juntos justo cuando cerraron absolutamente todo y nos dejaron en casa, que tenían todo vendido en la Sala Olvido, y al final han podido cumplir con sus ansias de hacer un bolo juntos, y son Básico y Desastre. Espectacular, espectacular. O sea, lo que sí sabemos de las noticias que tenemos, aparte de lo que vivimos de la sala completamente llena dentro de su aforo, todo hay que decirlo. No, pero dentro de su aforo tampoco está mal, que son 300 personas. Pues 300 personas, pero es que hubo mucha gente que no pudo entrar por falta de aforo, porque ya no podía entrar más gente. Pues hubo bastante gente. Y la opinión de algunos de los que comentamos después del concierto, que sabes que siempre nos charlamos un poquito algunos y tal, que si el aforo hubiera sido de 500, posiblemente se hubiera llenado también. Además, y divertidísimo. Mucha prensa y mucho y muy divertido, ¿no? Y juntasteis ahí. Bueno, nos juntamos una buena troupe de las radios, de distintas radios. Sí, Radio Utopía estuvo. Una fotito y Tela Marinera, la creme. Sí, estuvo David Trovador, estuvo Carlos Troncoso. No me acuerdo de tu nombre ahora mismo, se me ha ido. Vinieron desde Zaragoza expresamente a este concierto, gente de radio también. Y ahí estuvimos, pues, imagínate, unos buenos ratos de charla de gente que se preocupa porque la radio funcione. Fue espectacular en todos los sentidos, o sea, a nivel de conciertos, entre concierto y concierto y después. Muy bien. Fue y Pajarito genial. Me ha dicho que ha vuelto a las andadas, ¿no? Sí. Ya me puedo colgar la cámara de fotos por fin. Ya veo. Es que entre pandemia, a lo tonto, la pandemia, y luego cuando me vino la catarata que no me dejaba ver nada, pues más de 2 años sin hacer fotos en conciertos. O sea que si vais a algún concierto y veis una coletilla de espaldas, no lo dudéis, ese la ha vuelto. Sí, por aquí estoy y además encantadísimo de poder volver a disfrutar de mis dos grandes pasiones, como es la música y la fotografía, y que ellas me han llevado a estar aquí. Y ponerlo, no le veis la cara que tiene, la sonrisa de casco a casco. Es que se disfruta con la música y con las fotos. Y un montón, además. Bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo. Así que, ¿qué me dices? Esto dura muy poquito, aunque son dos horas, ¿eh? Aunque parezca que no. Pero se pasa volando. El gusanillo de la radio. Yo en hacer los deberes en casa que luego... Claro, pero es que hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Es que, aunque parezca que no, el programa son dos horas, lo que estamos aquí rajando y contando cosas, pero en realidad, pues eso, entre buscar conciertos, grupos que vengan y demás, pues se lleva un ratillo. Sí. Pero es interesante y mola. Mola mucho. Pues nada, que chicos, que nos despedimos ya. Que pues, son y 57. Muchas gracias, jefecito. Me ha encantado tu sorpresa. Muchas gracias, Podri. Y a todos los que os habéis acordado de mí, los que habéis sido partícipes de esta sorpresa, que me ha encantado. Y Josito, que no te he dicho nada, que te quiero. Que sé que estás ahí escuchándonos. Avis, me están diciendo por aquí y, Gras, saluditos. Pequeño Ternasco, ¿eso cuándo? Dime cuándo, si nos da tiempo, porque vamos muy, muy poco. Así que Conchi nos dice que el viernes y el sábado también hay conciertos en Murcia. Ah, mira, pues... Pero que no se acuerda cuáles son. Como está la pobre tan a tope, no ha dado tiempo. El martes que viene, si no encuentro ninguna, te lo pregunto, Conchi. Claro, mándale los deberes, Conchi, a Mamen para que los cantemos por aquí si tú no puedes, ¿vale? Y así nos enteramos de los conciertos de Murcia. Así que... Bueno, que lo dicho. Vale, era que no me acordaba yo, efectivamente. Muchas gracias. Santi Ternasco, el pequeño Ternasco, el que estuvo aquí de Zaragoza, que también hace otro programón de radio impresionante y todos dedicados al rock. Así que, pues muchas gracias, Gras, por el apunte. Y ya nos despedimos, que si no salimos, nos regaña el jefe. Que lo dicho, que hasta el miércoles que viene, que tendremos más y mejor. Y bueno, mejor es que es, siempre se dice, pero es diferente. Es difícil. Diferente. Exactamente. Más y diferente. Exactamente. Hasta la semana que viene, todos desde Revi Radio en Vicálvaro, Estudios Revi Rock. No dejéis de hacer alguna visita por aquí, que lo que hay aquí mola y mucho. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de reviradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza. A los niños violados no hay nada que tú puedas saber. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los